Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe en el Radio Anáhuac en el 1670 de amplitud modulada. Y hoy estamos empezando ya junio. Un gran abrazo y una felicitación a mi gran amigo, el arquitecto Abraham Masri, que el jueves pasado acaba de cumplir aquí en la universidad, en Radio Anáhuac. Prácticamente ya está en su quinto año ininterrumpidamente. Gracias a él, yo también estoy aquí. Y gracias por ese espacio que me da en www.eliteespacios.mx/radio, donde pueden bajar todos nuestros podcasts. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, estén donde estés, a través de la página de la universidad, a través de iTunes o a través de varios softwares donde pueden bajarlos a sus celulares, a sus tabletas. Gracias a todos estos santos que nos sintonizan en vivo. Y hoy, ahorita, voy a prender su adrenalina empezando este programa. Empezamos 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Oh, oh, oh. We'll be right back.

We'll be right back. We'll be right back.

Esto fue On The Radio, Disco Teaser versus Donna Summer. Hemos hablado mucho de Donna Summer. Esta una de sus mejores canciones. Bueno, ¿cuántas podemos llamar de sus mejores canciones? Donna Adrienne Gaines. Un 31 de diciembre de 1948 y recientemente acaba de cumplir 6 años de fallecida, un 17 de mayo del 2012. La Donna, como era su nombre original, la Donna Adrienne Gaines. Una mujer que pues realmente hizo historia en la música de los 70s, de los 80s. En sus primeros años solamente vendió 150 millones de copias. Así es. Ella fue Donna Summer y esto fue un remix más On The Radio en esta sección de remixes. Continuamos. Tomorrow, tonight. Hold tight. Let your love light shine bright. Listen to my heart and lay your body next to mine. Let me fill your soul with all my dreams. You're a woman, I'm a man. This is more than just a game. I can make you feel so right. Be my lady all the night. You're a woman, I'm a man. You're my fortune, I'm your fame. Fantástico programa. Gracias por escucharnos a todos, estén donde estén. En todos estos antros, que ya no quiero mencionar tantos porque me dicen por qué omitiste los de nosotros. Buenas noches a todos. Les recuerdo, ya están de fiesta. Ya muchos están de vacaciones. Entonces, si toman, no manejen. Y si van a manejar, pues cuiden mucho su alcohol. Buenas noches a todos, nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Anáhuac. 70s and 80s The Mix con DJ Joe. DJ Joe.